Aquí seguimos, emisora libre y autogestionada, emitiendo en directo desde el Encuentro del Libro Anarquista de Madrid. Y en esta ocasión estamos con un compi de la Biblioteca Social Libre Albedrío, que vienen de Granada, ¿no es así? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás por aquí por el encuentro? Bien, rodeado de compañeros. Muy bien. Bueno, pues cuéntanos un poquito cuándo empezó el proyecto de vuestra biblioteca. Pues empezó hace un par de años y medio. Solo llevamos ocupando 3 años. En una casa en el centro de Granada, y cuando abrimos la casa parecía que tenía muchas posibilidades y vimos bastante claro que una de las partes de la casa podíamos destinarla a un proyecto más abierto que no fuese de vivienda, como el de una biblioteca social. Y como se reunían las condiciones y las ganas y la gente, pues cerramos ese espacio de la casa y lo abrimos al exterior como biblioteca, y ahora un espacio independiente. ¿Y qué tipo de material tenéis en esta biblioteca? Pues bueno, la idea era crear un espacio donde existiese un material que fuese alternativo al que se puede encontrar en el resto de bibliotecas públicas o de otros organismos. Entonces, pues tenemos material básicamente de corte así más radical y combativo. Y bueno, la idea era que este material pudiese llegar a la gente de a pie sin las barreras que muchas veces suponen otros espacios como los centros sociales o así, que somos conscientes que a veces, pues, para que la gente participe existe una serie de barreras, ¿no? Entonces nosotros... ¿Y estáis notando que habéis derribado un poco esas barreras? ¿Va gente a vuestra biblio? Pues la verdad es que sí, que tenemos un feedback muy bueno del barrio. Además es un barrio, como he dicho, muy céntrico de Granada, que está en plena zona comercial, en el que no existe ningún tipo de proyecto parecido. Y la verdad que se nos acerca a muchos vecinos, a vecinos que le hemos roto muchos prejuicios respecto de tanto la ocupación como de todo lo que rodea la ideología así más radical, anarquista. Y se me ocurre preguntarte qué tal funciona esta combinación de proyecto de vivienda y biblioteca. Pues la verdad es que muy bien, porque creo que es un proyecto que no podría funcionar de otra manera, porque la casa da mucho apoyo a la biblioteca y la biblioteca a su vez es un foco de encuentro para la gente un centro de encuentro para la gente de la casa y con gente externa, ¿no? Y es una manera de que la lucha de la ocupación no se quede de puerta adentro, sino que pueda salir a la calle, además de contribuir como proyecto de biblioteca, ¿sí? Yo te quería preguntar al respecto de esta pregunta que ha sacado aquí María. Para la gente que vivís ahí, llega el punto en el que hay un poco de queme, porque no sé cómo os organizáis, pero imagino que como en todos los proyectos hay gente que igual vive en la casa, gente que no. ¿Cómo lleváis la gente que vive en la casa, el tener igual turnos de abertura, el hecho de que pase mucha gente por casa? Respecto de eso no tengo ningún problema, porque el espacio es completamente independiente. O sea, por nuestra casa no pasa nadie que entra en la biblioteca. Y la relación que tenemos entre la gente de la casa y la gente que participa en el proyecto de la biblioteca es muy buena. Pues tenemos muy buena comunicación y siempre que hemos tenido algún problema lo hemos resuelto. Entonces, en principio, en los años que llevamos funcionando no hemos tenido ningún problema real con eso. Creo que estamos teniendo un activismo bastante sostenible en ese sentido. Bueno, también te habíamos traído aquí a los micros porque, hablando en cuanto a represión en distintas ciudades, aquí en Madrid ahora mismo tenemos bastante reciente esta situación, ¿no? Pero por lo visto no somos la única ciudad que está sufriendo estos ataques, ya viene de largo, y justo nos contabas que en Granada estáis sufriendo también un proceso bastante difícil. Pues sí, yo concretamente estoy afectado por una de las últimas embistas de represión que había en Granada. Y es que, como sabemos, pues se está siguiendo una estrategia de criminalización desde el poder, ¿no?, de los movimientos sociales. Y bueno, como muchas otras personas, nosotros, aparte de ser activistas dentro del movimiento libertario, pues también hemos participado en otros movimientos como el 15M. Y yo concretamente, pues ahora tengo una condena de 3 años y un día de prisión por un piquete informativo que convocó el 15M en el contexto de la huelga general del 29 de marzo de 2012. ¿Ya está en firme esta sentencia? Sí, la sentencia es firme. Nosotros ahora hemos elaborado un recurso con ayuda de nuestro abogado y estamos a la espera de su resolución en mayo. Y entonces, pues, viendo que la situación que se nos está dando, así de que claramente es injusta y que cualquiera puede entender que es desproporcionada, pues estamos lanzando desde el Grupo Estor Represión de Granada una campaña a nivel nacional para que se conozca el caso y, bueno, para recabar apoyo y también para que llegue a oídos del juez y sepa que porque no se nos está jugando a nosotros como individuos, sino al movimiento 15M y en general a los movimientos sociales. O sea, que una victoria en este sentido no solo es que nosotros no entremos en prisión, que evidentemente pues no nos gustaría, sino que también es una victoria para los movimientos sociales, ¿no? ¿Crees que en el contexto de una feria del libro, en el que, bueno, un encuentro, mejor dicho, ¿no?, en el que nos juntamos gente de distintas ciudades, ¿crees que debería haber igual un espacio reservado para hablar de estos temas más en concreto? Hombre, me parece interesante, pero sí que también entiendo que no hay que caer en los protagonismos y que esto, la criminalización es un proceso que llevamos sufriendo desde siempre, que ahora quizás se ha agudizado pues, por la crisis y por también el surgimiento de muchos sectores de la sociedad que quizás antes no se movilizaban. Y sí que es interesante que se comenten los casos específicos, pero también creo que aquí se hace una labor un poco de contextualización y de así en líneas más generales que es fundamental, ¿no?, de análisis más a nivel general. Pero sí, desde luego, si hay un espacio, pues seguro que estaría siempre lleno, ¿no? Porque bueno, pues muchísimas gracias por venir a contarnos tu testimonio tanto de la Biblioteca Social como del caso que ahora mismo estáis en ello. Mucha suerte sobre todo con la campaña y bueno, ya nos iréis contando, ya sabéis que tenéis el micro de la a vuestra disposición para lo que queráis, necesitéis. Pues muchísimas gracias por todo y nada, recordad que la Biblioteca Social Libre Albedrío está en Granada para cualquiera que pueda escucharnos que vaya a estar allí. En la calle San Juan Baja número 9, enfrente del Corte Inglés del centro, y que está abierta para quien quiera que participar o ir allí a echar un vistazo.